750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, una engripada Malena Pichot. Estoy hablando en tercera persona un poco. Les pido humildes. Bueno, gracias por sintonizarnos. Por estar escuchando en este momento. Hoy me di cuenta que la reflexión del auto, siempre, de todos los días. El momento de mayor felicidad en mi vida es cuando estoy mirando videos divertidos de animales por Animal Planet. Nada supera ese momento. Nada. Nada. Otra cosa que estuve pensando, que es muy importante. Hay algo que tiene que ser aclarado con urgencia. No existen los hombres que dicen piropos en la calle. No existen los hombres que dicen piropos en la calle. El piropo elegante, ¿no? El piropo halagador, ameno, romántico, no existe. No existe. Existe más bien las cosas del orden de te chupo toda, con ese orto tira la concha a la basura. O sea, digo, empiezan ese tipo de cosas. El susurro, ¿no? El susurro que mucho no se entiende, los sonidos guturales, el chistido, el beso, la mirada obscena. Yo sé que hay algo en mí que me hace pensar que los hombres no lo hacen con la intención de molestarnos o con la intención de ni siquiera de levantarnos. Es una cosa que la hacen simplemente porque pueden. Simplemente porque pueden la hacen, ¿no? Inclusive llegan a gestos raros con la boca, ¿no? Cuando entra la lengua en juego. Cuando uno está caminando tranquilamente por la avenida Cabildo y un señor se cruza y te hace movimiento con la lengua. Ustedes deben pensar, los hombres que hacen estas cosas deben pensar que es halagador, que nos están haciendo sentir especiales, que nos están halagando. No, nos están haciendo sentir violadas. Yo me siento un toque violada. Realmente, no es lindo. ¿Cómo dice la polaca? Te juro por Dios, polaca, que me pasa eso. Me siento, no te digo violada, te digo un toque, hola. Un toque violada, un toquecito. Como me siento como si te dijera acosada, pero feo. Me siento como si fuese de otra manera, ¿no? Digo, a mí nunca me pasó que en la calle me dijeran, Dios mío, las rosas a tu lado dejan de perder razón de existir. No me pasó nunca eso. Nunca se me acercó una amiga y me dijo, no sabes, hoy en la calle me compararon con un jazmín y con un atardecer. Eso no pasa. Eso no pasa. Malas noticias, señores. Nos sentimos violadas. Nos están violando un toque. Siempre está igual. Siempre debe estar escuchando también la Goma Tronic, que dice, ¿no? Como, ay, yo cuando paso por al lado de una obra en construcción y me dicen cosas, medio que me suben el ánimo. Bueno. Pégate un tiro porque tu vida está confundidísima. Si a vos, que un obrero te haga, te garcho, no, eso te hace sentir mejor persona y te hace sentir más valiosa, es hora de que te replantees tu vida entera, ¿no? El amor propio, ¿dónde está? Voy a plantear una solución a este tema. Hay una solución, porque cuando el hombre te dice estas cosas, ¿no? En la calle, a mí me pasa mucho cuando salgo a correr, que los que te hacen el susurro que no se comprende, pero que uno deduce que es una barbaridad que te está diciendo. Siempre hay mucho de te garcho todo y te chupo toda. Mucho de te chupo hay. Qué raro, ¿no? Yo no chupo mucho. Bueno, no importa. De todas maneras, hay una solución. Hay una solución. Porque el hombre, ¿por qué hace esto? Porque piensa que, bueno, no me ve nadie más que esta mujer. Y la mujer, cuando le dicen estas barbaridades, se siente avergonzada, ¿no? Se siente como ahí indignada y se queda quieta y prefiere que nadie se entere de lo que está pasando. Chicas, hay que hacer todo lo contrario. Hay el señalamiento, el ajusticiamiento. Cuando un señor te dice una asquerosidad, te murmura, ¿no? ¿Por qué ese es un violador en potencia? Ustedes se piensan que no. Ese a vos te hace y después a una nena le toca el ojete y después a un pibe se lo chagar. Esto es así. No, me están diciendo que no. Esto es así, son violadores en potencia. La polaca está preocupada. La polaca está preocupando, pero yo tengo esta teoría que puede que no. Puede que sí, puede que no. De todas maneras, lo que hay que hacer cuando un señor te dice una barbaridad es hacer el baile de la alegría. Haces un baile loco, como si fueses una especie de ave de rapiña, pones una cara de, ¿viste?, de psicótica, y el tipo lo dejas, las chicas no pueden creer lo que estoy diciendo, funciona, porque lo dejas al pibe que no entiende qué está pasando, el baile del ave psicótica, la polaca lo está haciendo muy bien. Se ponen a hacer como un ave, y el chico queda como, Dios mío, ¿qué hice? Y, bueno, vos me pusiste incómoda a mí, yo te puse más incómoda a vos. Recuerden, ante la guarangada, el ave psicótica, con las manitos para arriba y para abajo. Y, o si no, también lo pueden asustar. Yo hago mucho la del bu. Cuando salgo a correr y los obreros de la construcción me dicen algo, me acerco al señor y le hago en la cara. ¡Bu! Y no sabés que el tipo se queda como que, ay, no te quiero coger más. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Habiendo dado mi teoría de cómo manejarse en la calle con los guarangos, vamos a escuchar el primer tema del día, la primera canción. Es una canción muy linda, de la banda El Cuelgue, se llama Boss and People. Es una versión en vivo, que tengo yo, que no tiene nadie, que la tengo yo básicamente porque me estoy garchando al cantante. Bueno, vamos, El Cuelgue, Boss and People. Vale, vale. Pero igual ponele que las hice. Acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Ok, soy todo eso. Pero loco, vos estás de las 7 de la mañana acá. Lo único que pido es un poco de poco allá. Nada más. viejo, o que en el cartonero bailen un poquito. ¿Cómo es? Si no, no va más. Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña, Malena Pichot, en AM 750. The Chattanooga Shoeshine Boy. Seguimos en Frankenstein. Me acompaña un montón de gente en la mesa. Estoy chocha, te digo. No se nota. Pareciera que no estoy chocha, pero estoy chocha. Gabriel Grosval, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Un placer estar, como todos los sábados, por acá. Él es el hombre de ida. Todas las cosas que dice Gabo tienen que ver con la obviedad, el lugar común y el amor. Y el amor. Nos está sirviendo mate a todos. Carla Gangs no toma mate porque ustedes saben que ella tiene muchos problemas con la baba. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo va el temita del vestido? Divino. Ya lo tenés. ¿Cuánto tardaste en decidir el vestido? Un día. ¿Un día fuiste y ya está? Sí. Simple. Si lo tenés en la cabeza, ya está. Estamos hablando del vestido de novia, ¿verdad? De Carla Gangs. Que sea abrigadito, ¿no? Porque está fresquito en Buenos Aires. Bueno, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes, Locu. Buenas tardes, volvió, ¿cómo están todos? Muy bien, volvió el Locu, una persona que, bueno, queremos de alguna manera, pero que la radio nos obliga por la ley de medios, tenemos que tener un locutor y acá está el Locu. Escúchame, no va a tener un vestido de novia abrigado, no tiene ningún sentido. ¿Cómo no? Pero el momento en el que salen, tiran arroz, tiene que ser abrigadito, está fresco en Buenos Aires. Sí. Y está fresquito en Buenos Aires. Cuando pasaron 13 minutos de las 18 horas... Sí, que está fresquito. Te cuento que Malena tiene puestito un overol. No, pero ¿qué tiene que ver? No tengo puestito ningún overol. Y además, deje de hablar de la temperatura si no la sabe exactamente. No, la temperatura la evito. Bueno. Yo estoy desnudito. No, pues sí, la verdad que es bastante desagradable lo que le está pasando. Si se tapar. Escúcheme una cosa. ¿Por qué no le tira los teléfonos a los oyentes, por favor? Sí, para comunicarte con Frankenstein podés llamar al 53546655. También podés hacerlo por las redes sociales que están explotando a Facebook. No están explotando. Bueno, @ Male Pichot o el Facebook, Gabo, ¿cómo es? facebook.com/Male Pichot. Que tengo una traba que nunca lo puedo decir. Pueden mandarnos los piropos que les gustaría que pasara, que sucedieran en la calle. O que los que dijeron. O los que dijeron, o el que más les llama la atención. Es un poco de ida el tema este de los piropos, pero me interesa porque quiero saber si a alguien realmente alguna vez le dijeron un piropo que dijeron, ¡ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, men! ¡Qué lindo! ¿A la polaca te dijeron? ¿Qué te dijeron? Por favor. Bueno, es rarísimo. Ay, no, es un horror. Es un horror lo que te dije. Es rarísimo, es raro. Bueno, y te quedó y ahí ya la tenemos hoy absolutamente loca, desquiciada. ¿Cómo te hago Barbie? ¿Cómo te hago Barbie? ¿Qué es eso? Sos comparable con una polenta. Ay, Dios. Dios mío. Yo no... No está bien. No entendí. ¿No? Te saco los anteojos y te dejo de vidrio. ¿Qué? No. No sé, rarísimo. Bueno, sí, yo estoy realmente compungido, ¿no? ¿Por qué está compungido? Y porque están pasando cosas, la juventud está muy mal, no estamos pasando un buen momento como sociedad, ¿no? Yo digo que como grupo es importante escucharnos, conocernos. Ah, perdón, ¿usted está a punto de bajar línea? Así es, estoy con mi mujer Noemí, vamos... Noemí. Vamos. No, sí. Se llamaba Mari, me parece. Bueno. No. Noemí, yo le digo Mari, pero... Si es feliz con ese nombre. Está bien, perfecto. ¿Qué están haciendo? Vos viste que esta semana pasaron cosas terribles, muchísimos jóvenes han hecho una rateada masiva. Bueno, tampoco es tan terrible, loco. ¿Cómo que no? Sí, como sociedad nos estamos perdiendo, se están perdiendo los valores. Bueno, siempre se ha rateado la gente. Siempre. Pero no por las redes sociales, se avisan, alrededor de 5.000 jóvenes. Bueno. Medio boludos, ¿no? Porque sí, totalmente. La verdad que las redes sociales para hacer esas cosas... Bueno, tampoco es tan grave. No, digo, a mí realmente me parece que se ha perdido, sí, se han perdido todos los valores. Es por eso que con mi mujer Noemí hemos abierto un lugar para que los jóvenes puedan ir y disfrutar. El lugar se llama Noemí, le puse Noemí por mi mujer. Perdón, no entiendo para qué. Es un lugar para que los jóvenes puedan ir ratearse y al mismo tiempo estudiar, divertirse. Ah, o sea que lo está alentando. No, pero no tiene ningún sentido porque la gente se ratea y se va a otro institución. Bueno, pero nosotros por medio de autorizaciones arreglamos con los papis y con el cole. pero... aprovecho y mando el chivo. Tengo acá el... Bueno, manda el chivo, pero no tiene... ¿Sí? Esa, la institución que usted está armando no tiene ningún sentido, porque las chicos se ratean del colegio para ir a estudiar a otro lado, es lo mismo. Pero eso lo tenés que hablar con Noemí, porque ella es la que se empecinó con esto. Ah, bueno, te pido que... si podés después hablar con Noemí, bueno, y sacárselo de la cabeza, pues está... Una desquiciada, bueno, hay que estar un poco desquiciada para estar con usted, loco, pero manda el chivo, manda el chivo. Noemí, un lugar único donde podrás hacerte la rata de manera legal. Por medio de autorizaciones, nos hacemos cargo de tus papis y del cole. Ahora intentamos usar un lenguaje joven para que tenga punche los jóvenes. A ver. En Noemí los sueños se cumplen. Tenemos bocha de profes preparados en un ambiente tranca y chill out. Contamos con un patio de comidas rápidas donde podés estudiar y tomarte un buen jugo de limón. Pero jugo de limón. Podrás disfrutar de nuestra isla artificial, con flora y fauna casi real, donde podemos estudiar, por ejemplo, la biología. Pero... Tómate el recreo eterno en Noemí. Hacete la rata y vení. Con poesía. Sí, al final pusimos una... Noemí se puso bastante pesada con el tema ahí. Bueno, está bien, es rarísimo, pero gracias por ayudar a los jóvenes. Bueno. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. Solista y grupo Lisa Loeb and the Nine Stories. Año 1994. Tema Stay, I Miss You. Quédate, te extraño. Escúchalo. A ver si te acordás. You say I only hear what I want to. Lisa Ann Loeb nació el 11 de marzo de 1968 en Maryland y se crió en Dallas, Texas. Lisa durante años trabajó en bares y cafés intentando saltar a la fama hasta que un cassette suyo llegó a las manos de un amigo de Ben Stiller, quien estaba filmando Reality Bites. Stiller decide incluir el tema en los créditos finales y en la banda de sonido del film, que se vendió por millones, en gran medida gracias a ese éxito. Sin embargo, cuando Lisa Ann Loeb decide sacar un álbum solista en 1995, no tuvo gran repercusión, a pesar de contener este hit, este tema que la pegó. Y dale, sacate las ganas, escuchar un poquito más. Stay, Lisa Loeb and the Nine Stories, 1994. 3, 2, 1. One Hit Wonders, unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Frankenstein. Una orejita por acá. Sí. Una manito por allá. Claro. Un cerebrito por ahí. No tiene cerebro. Seguimos en Frankenstein con un invitado muy especial. La verdad que estoy emocionadísima. Una especie de... la palabra que más odio en el mundo, pero voy a decir, de fenómeno de las redes sociales. Yo creo que es el futuro del stand-up. Para mí, el señor, en estudios, un poquito abrigado de más, Cristian Domínguez. ¿Cómo le va? Aplauso, por favor. Muchas gracias. Estoy con 5 camperas, más o menos. Sí. Tengo bufanda, todo, estoy bastante... Bastante, ¿por qué? ¿Bastante frío? Estoy cómodo así, me gusta. Bueno. Es una cuestión de pose, me gusta así. Es una decisión. Sí, es una decisión. Soy el hombre invierno, ¿está bien? ¿Cómo estás, Cris? Bien, bárbaro. Abrigado, pero muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, obviamente. La clásica. Te sigo en Twitter, ¿vos sabés? ¿Me seguías en Twitter? Te sigo en Twitter. Te quiero preguntar. ¿Qué lugar ocupa Twitter en tu vida? ¿Qué lugar ocupa mi vida? Mira, viene mi vieja. Sí. Twitter. Sí. Boca. Sí. Dios. Bien. Es un buen lugar. Es un buen lugar, es el segundo. Es un buen lugar. Menos. Está bien. Está después de mi vieja. ¿Qué se siente ser retuiteado muchas veces? ¿Qué sentís? Ah, siento que es una especie de logro personal. Es maravilloso. Todavía ese numerito que crece. Sí. Como decir, wow, la pegué después de todo. Sí. Está bueno lo que puse. ¿Les gustó? Es eso, es lindo. ¿Cuál lindo. Fue el tweet, el, como decía el diario que vimos recién, cuál fue el Twitter que más followers te generó? Te generó. El Twitter que más followers me generó fue cuando puse que... Era así, los raperos que en los 80 caminaban con los equipos de música al hombro fueron reemplazados por los chicos que ponen cumbia con el celular para todo el colectivo. Lo recuerdo, gran tweet. Gran tweet, 240 y pico más o menos de retweets. Gran tweet. Gran número. Tweet. Y escúchame, ¿cómo la sensación de decir este tweet va a funcionar cuando se te ocurre? Mirá, ¿cómo se te ocurre? Decís, mierda, esto, acá tengo oro. Acá tengo oro puro. ¿Sabes cuál es el problema? Me parece a veces el tema es el horario. Se te ocurre algo a las 5 de la mañana sí. bailando y decís, wow, esto sí. es genial, pero lo pones y no te lee nadie. Es muy buena observación. Hay gente que está escuchando esto y está diciendo, qué nerdos de mierda que están hablando de Twitter, pero... Sí, yo. Por ejemplo, Carla está pensando eso. Sí. Bueno. Sí, claramente. Vos, Carla, y todos tus amigos me pueden chupar bien la oreja. Escúchame, Cristian Domínguez. Decime. ¿Haces stand-up? Hago stand-up. Sí, porque, o sea, si hablo solamente de Twitter y nada más tengo un Twitter, es como que no le voy a poder, no voy a tener sexo nunca. No. Entonces, como lo tengo que complementar con algo. Con hacer stand-up. Hasta ahora yo soy medio freak con Twitter, entonces hay que... Pero están de moda los freaks, así que... Sí, están de moda, están pegando. Deberías estar poniéndola un poco más, ¿no? Un poquito más. Sí, un poquito ¿sí? más. Sí. Yo te digo, vos, ¿cuántos años tenés? 19. ¿Qué se siente tener 19 años en el 2011? Oh, es la juventud plena, es levantarme y saber que tengo muchas cosas por delante... Que mis sueños se pueden cumplir, que puedo luchar por ellos. Sí. Y que para mí, te digo la verdad, Malena, te lo cuento yo acá, y te lo cuento con una intimidad y a todos ustedes también. Sí. No existen las fronteras. No, hermoso. No existen las fronteras. No, es hermoso lo que estás eso, diciendo. Eso es lo que me provoca. Eso es tener 19 años. Sí, es la vida pura. Qué lindo, qué lindo. Ya estamos poniendo en facebook.com/malepichot una foto de Cris Domínguez. Abrigado. Una especie de goma. Sí, tremendo. Y escúchame, ¿cómo se te ocurrió hacer stand-up? ¿Por qué? ¿Cómo se me ocurrió? Mira, esto es una... Que no sean todas las respuestas para levantarme mina porque te voy a quedar atrompada. Claramente. No, yo estaba buscando... Bueno, no decime. Yo era muy chiquito, tenía 14 años en ese momento. Sí. Era año 2006. Sí. Gabo. Corría... Gabo está trabajando, pero no te va a escuchar nunca. Sí. Tiene mucho que ver con esta historia, tiene mucha incidencia en ella porque tenía 14 años, buscaba con mis amigos un show de stand-up, nos gustaba mucho eso que veíamos en la televisión, que pasaba del otro lado, que pasaba en Estados Unidos. Sí. Y dijimos, ¿existe eso acá? Sí. Y encontramos un show. ¿Cuál era? Un show que se llamaba Pare de Sufrir Extremo. Pare de Sufrir Extremo. El extremo de final es con lo que me convenció a ir. ¿Y estaba Gabo ahí? Estaba Gabo, que hacía un monólogo. Eran otras épocas, más juventud. Dije, no. ¿Qué te pareció Gabo? Porque Gabo, que es productor de stand-up, hizo monólogos. Él dice que es malo, yo creo que es bueno. ¿Vos qué decís? Yo digo que es bueno. De hecho, estoy acá y me arranqué con todo esto gracias a él. Lo que me inspiró Gabo en el escenario. Che, qué emocionante. Bien, Gabo. Es muy lindo, te lo quería contar. Bien, hermoso. Gabo está... Lo más triste que me están cargando. Si fuera real... No. Es real y yo te digo que estoy hablando desde el corazón más profundo que tengo en algún lado. Escúchame, Cristian. Y entonces, ¿vos hiciste un curso, por ejemplo? Hice un curso cuando tenía 16 años. Y ¿con quién? Con Carlos Balmaceda. Y en esa época estaba... ¿Pero quién es? ¿Es conocido? Es un profesor de stand-up. Es un gran profesor de stand-up. Sí. Hice el curso con Carlos, sí. Estaba estudiando mucho en la escuela, entonces lo dejé y arranqué el año siguiente en quinto. Estaba en la escuela, mi vida. Sí, en quinto año empecé a actuar directamente y ahí arranqué y ya está. ¿Actuar qué? ¿Stand-up? Actuar stand-up, sí. Sí. Nunca hice teatro, pero está el bien. Stand-up es una herramienta para todo, así que está bastante bueno. ¿Se coge con el stand-up? Pero viejo, bueno, siempre bien, la misma pregunta, basta. ¿Se coge con el stand-up? No se coge con el stand-up básicamente porque el stand-up está mal visto en este país. Y los que hacen stand-up somos unos gomas, boludo. Además es la persona. No coge Cristian, no cojo yo, no coge nadie, boludo. Solo que... Campa coge, boludo. Sí, me parece que es la respuesta. Me parece que iba a decir que sí, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Hay un día que coges con el stand-up, hay otro día en el que coges con otra cosa. No, o sea, una semana ponele que coges con el stand-up. De repente la semana que viene... Te enteras de que Anamá Ferreira está haciendo stand-up y toda tu posibilidad de garche se va como rapa, ¿entendés? Vos ves, hay algo que es cierto, que Anamá Ferreira se pone a hacer stand-up y nos baja el target a todos. O sea, olvídate, nos convertimos en el hazme reír Y sí. Del mundo del entretenimiento. ¿Y qué más queremos que hacer? ¿Ser el hazme reír? Bueno, no, Gabo, no, no es tan así. No es tan así. Bueno, escúchame, te voy a hacer otra pregunta, Cristian Domínguez. ¿Qué tenés planeado con el tema este? ¿Querés seguir haciendo esto? ¿O te estás dando cuenta que realmente tenemos que luchar, viste, contra Namá Ferreiras, contra... No puedo decir nombres porque ya me odian demasiado, sí, todo el mundo del stand. Va a ser difícil. No digamos nada, pero hay que luchar contra eso que mencionás. ¿Cuánta gente te habla mal de mí en los camarines? No, no, nadie. ¿Nadie? Jamás. Y si no, yo salgo a defenderte, obviamente. Callate, ¿en serio? Como, te llevo como bandera a la victoria. No, eso es un loco. No, es así, es así. Te agradezco un montón. No, pero ¿tenés pensado seguir haciendo stand-up? Sí, tengo pensado seguir con esto y tratar de meterle más en serio, digamos. ¿Para dónde va el stand-up? ¿Para dónde va? Ese es un tema, para el rumbo. Me parece que acá... ¿Para dónde va el stand-up? Es la pregunta más de mierda. Es como si fuese una convención de vanguardia. Y estamos decidiendo el... Yo creo que hay algo de eso, porque somos, estamos luchando contra viento y marea, representado en Andamá Ferreira, el viento y la marea también. Pero bueno, y... ¿Qué más te quiero preguntar? La podemos convocar a Namá a escribir un manifiesto. ¿Dónde queremos que vaya a estar? No se va a entender nada. Yo creo que a Namá Ferreira sí. Hay que enseñar español primero. Sí, claramente. Si a Namá Ferreira va a hacer stand-up, va a tener que pasar ciertos estándares, ciertos momentos que tienen que ver con el cinismo típico del género, ¿no? Digo, qué lindo sería traer a Namá Ferreira acá y hacerle un millón de preguntas. Sería hermoso y hay que trabajar para eso. Había que trabajar para eso. Uh-huh. Y que por ahí nos rompe el ojete a todos y es una genia al final de cuentas. Sí, es verdad. Eso puede suceder. Tenés razón. Eso puede suceder. ¿Tenés algún comediante argentino que te encante? ¿Algún comediante argentino que me encante? Y mira, mi Corona, todo lo... No, mentira. comediante argentino de stand-up, bueno, Ezequiel Campa obviamente me gusta mucho. ¿Sí? Me parece que hay que ir por ese lado. Pero es lo que te decía hace un ratito nada más, el tema de la banalización, sí, cuando se minimiza un poco el género. Por ejemplo, tenés una persona que nunca vio stand-up en su vida o que tal vez vio y quiere darle una oportunidad. Sí. Entonces, me parece que los que están con esto desde hace muchos años, a veces están a nivel de popularidad en el mismo nivel que muchos que acaban de salir de un curso. Entonces, esa persona va a ver stand-up y puede tal vez entrar a un show buenísimo de gente recopada y re graciosa, como tal vez puede caer en un show de gente que acaba de salir de un curso. Y eso no se diferencia y la gente no lo nota. Claro. Y tal vez por ver ese show en particular queda como minimizado. Claro. Y hay que luchar contra eso, me parece. Pero hay que luchar contra... Contra muchas cosas. Pero contra muchas. Estoy viendo a los dos diciendo tanta Radio cosa. Radio Combativa. ¿Qué hay que luchar? Radio Combativa, estás escuchando Frankenstein. De todas maneras, creo que este es un fenómeno que pasa en todos los géneros artísticos. Digo, hay gente que pinta como el culo, hay músicos que suenan horribles. Pero tiene razón, es lo que totalmente. Digamos, y después hay gente que se luce, y los que uno tiene que ir a ver son los que se lucen. Claro. Entonces, cuando vas a ver un show de stand-up, averigua qué vas a ver. Claro. Entonces, averigüen. A ver, y para, y otra cosa, ¿qué opinás de los cursos de stand-up? Los cursos de stand-up son una herramienta bastante importante, me parece. Sí. Ayudan, ¿sí? Calculo, en estructura, en narrativa. Sí, me parece que ayudan bastante. Está bien que uno lo tiene o no lo tiene, pero me parece que son una ayuda grande. Está bien que haya. Está bien. Cursos. Sí. Está bien. Yo lo único que quiero decir es que en este ratito, en el Facebook, hay una propuesta de casamiento para el señor Cristian Domínguez que después va a evaluar. ¿Propuesta de casamiento? No, o sea, más detalles. Más por detalles. Favor, contame porque me muero ahora, me agarra. Decime. Quiero, igual, yo te digo, yo entiendo tu personaje que estás haciendo de el joven que no garcha. Entiendo que es parte de vos. Uh-huh. Yo tengo un personaje también. Entiendo cómo es la construcción. Ahora, hay algo que está fallando, que es los hombres sensibles están de moda. Y vos sos un pibe que ve La Novicia Rebelde. Sí, o sea, es verdad. O sea, es lo que decís. Eso está. Eso, a mí no me vengas con que no te está funcionando. No, garpa un poquito, pero depende de dónde también. O sea, hay un modelo de mujer al que quiero aspirar y no estoy llegando, claramente. ¿Cuál es? Qué buena pregunta, ¿cuál, Carla? ¿Cuál es ese modelo de mujer? ¿Sabes lo que pasa? Que me enamoro tan fácil. Ayer fui a bailar. Salí de bailar, estaba en un local. ¿A dónde? ¿A dónde fuiste a bailar? Fui a bailar a la Masterplan. A la Masterplan. Lleno de pendejos modernos. No, si ya no lo conozco al lugar, me está preocupando. Sí, no lo conozco. Es así, pero lo escribiste bien. Es bastante difícil. Después, bueno, estaba comiendo algo con mis amigos, haciendo el after, digamos, y había una chica hermosa al lado. Sí. Y dije, ay, me acerco. Y le digo que... Ay, no me acerqué y nada. Y esa es la nueva historia. Así que básicamente... Bueno, te agradezco por este momento radial que nos has dado. Vamos a ir al segundo tema.

gente ya está preguntando cuál es el Twitter de Cris, @yocris, decilo vos. @yocrisdomínguez, es mi Twitter. Y bueno, ya es un éxito este hombre, así que ya no están en la vanguardia. Pero síganlo igual porque es la posta. ¿Hay mensajes, Gabriel Grosval? Hay esta propuesta de casamiento que te comenté. Ah, me interesa muchísimo. De Florencia Álvarez, que dice: escuchaba en la radio su voz, que tenía 19 años, un pibe famoso en Twitter, todo che. Hay más cosas que... Me conformo. ¿Se casa conmigo? Dale, pregunta. Habría que analizar las fotos, ¿no? Un poquito. Yo me guío por eso, básicamente. Todo se trata de analizar la foto siempre. ¿Cómo va? No vamos a decir al aire si está bueno o si está mala porque... No, es muy cruel. Es muy cruel, es cruel. Carla, una voz sensata en la mesa, pero te agradezco un montón. Pero tampoco te hagas el vivillo. Decirle gracias a la piba, todas estas cosas. Muchas gracias, sí, me encantó la verdad. La foto... De ver la foto, a mí me la magra. No. Déjense joder. ¿Qué otros mensajes hay? Vamos a algunos piropos que dejó la gente. Ah, bueno. ¿Cuánta radio que tiene Gabo? Porque vos te das cuenta, vamos a unos piropos. Es serio la cosa. Dale, adelante, por favor. Acá hay Florencia Tesari, nos acerca uno que dice: si esa es la cola, lo que será la película. Claro, haciendo como una cuestión de la cola y el trailer. Bien. Juego de palabras, sí. ¿Qué más? Hay algunos más. Por ejemplo, voy a llamar a la juguetería para avisarles que se le escapó una muñeca. Un poquito goma, pero dentro de todo. Pero no es una cosa surrealista, sí, como le pasó a la operadora. Surrealista. Mataría una ballena a chancletazos, le dijeron. No lo puedo entender. Voy a tener pesadilla con ese piropo. Dije, había algo que decían sobre el composé de Cristian que me interesaba muchísimo. El que pudo o la que pudo ver la foto de Cristian en Male Facebook. Pichot, uh-huh, en facebook.com/Male Pichot, dice: lo que me mata es los distintos tipos de cuadrillé superpuestos, cuadrillé con cuadrillé, vanguardia. Decirle que esto es un fashion statement. Sí. Vamos a contestarle eso. Esto es vanguardia pura, tiene razón ella. No sé si fue irónica o qué, pero esto es así. Yo estoy de acuerdo con vos. Escúchame. Hay un tiempo que nos deja Solange, que es muy, muy romántico, es para que lo piensen. Yo se los tiro y. Sí. Dice: seamos nada, escuché que dura para siempre. ¿Cómo? De vuelta, por favor. Seamos nada, escuché que dura para siempre. No se entiende. ¿Alguien entendió? ¿Locutor? Por supuesto, la nada dura para siempre. Seamos nada. Se escuché, escuché por ahí. ¿Y el romance dónde estaría en el piropo? Bueno, perfecto. Gracias, gracias por los problemas de psicosis que tienen nuestros oyentes. Cristian Domínguez. Vamos a hacer ahora una columna, una especie de editorial que solemos hacer, que se llama Destruyendo a la Cosmopolitan. Sí, maravilloso. Me gustaría que formaras parte de ella. Ustedes saben que yo tengo un odio personal, continúa todo el temita del programa combativo, ¿verdad? Tengo un tema personal con Cosmopolitan porque básicamente es una revista que está hecha para que las mujeres no hagan otra cosa en la vida que no sea ir en busca de presas, léase hombres. ¿Hay un llamado? ¿Me estás diciendo? Bueno, vamos a escuchar ella. Ay, pero me hacen señas, chicas, yo no entiendo. Acordate que podés dejarnos un mensajito, no de texto, sino hablado al 53546655. Estás escuchando Frankenstein. Estamos como muy... Aparece un llamado y nos volvemos locos. Pero nos gusta, ¿eh? Nos gusta que vieja nos llame. Vieja escuela, nos hace sentir que hay alguien de otro lado, porque viste internet. Bueno, a verlo el mensaje. Este es un mensaje para Cristian. Cristian, el que no arriesga, no gana. Bueno, bien. Nunca escuché eso. No sé a qué venía de toda la conversación, pero arriesgá. Pero voy a arriesgar. Arriesgá. Esta noche arriesgo todo. Arriesgá. Bueno, como estaba diciendo la Cosmopolitan... Pará, boludo, le pusimos tanta energía a ese sí, mensaje. Sí, fue raro lo que pasó. Sí, pero bueno, pero gracias por llamar y llamen, aunque... Aunque digan pelotudeces, nuestra productora Estrella se siente un poco culpable por lo que hizo, pero te queremos. Bueno, estaba diciendo de la Cosmopolitan, que tiene este único objetivo, que es obligarnos a conseguir hombres como si fuesen pescados por nadando en un mar. ¿Te gustó la analogía, Carla? No, bien. Bueno, lo que hace la Cosmopolitan en este artículo es algo muy raro que me causó mucha gracia, que es: recrea el mejor sexo que tuviste. Fíjate qué abstracto. No es tener el mejor sexo de tu vida, sino que recrea uno que hayas tenido. La teoría de este artículo es la siguiente. Dice que durante las vacaciones el erotismo está a flor de piel y tu intimidad en llamas. O sea que durante las vacaciones uno tiene mejor sexo, aparentemente. Entonces, Gabo, disiente, yo no, también. No, porque estás de viaje, no es tu casa, estás cansado, que el sol, que la arena, que claro, te quemaste. Todo quemado, claro. Que caminaste todo el día, que viste los museos, que llegás, que... Sí. ¿La verdad? Bueno, acá ellos dicen que en las vacaciones es el mejor sexo. Entonces, lo que ellos van a decir es, la teoría de la Cosmopolitan va a ser, agarrá las vacaciones, el lugar exótico, y ponelo en tu casa y convertilo... tu cuarto, convertilo en tus vacaciones. Ah, unas palmeras en el cuarto. Ponele. Queremos arena, por ejemplo. Claro, bueno. Claro. Entonces lo que dice es, prepara tu mente como si te fueses a ir de vacaciones en 15 días. ¿Cómo la preparo? Explícame. Y empezás a hacer dieta. Te depilás. Todo como si en 15 días te tomaras un avión. Tenés que decir, bueno, jugás. Decís, en 15 días me tomo un avión, así que me voy a hacer las manos, los pies, dice acá... todo. Pero eso te lo haces siempre, son unas hijas de puta. No digas eso. ¿Eso es una mina cuando se va de vacaciones? Sí. Perdón. No, sí, uno lo tiene que hacer siempre. Escúchame, ¿depilarse? Sí, cada vez me da más fiaca depilarme. Buah. Ah, okay. Pero, de todas maneras, entonces lo que dice es que hay que disfrazar el cuarto. Uy, Dios mío. Pequeños toques en la ambientación. Elegí música copada. Para Cosmopolitan, música copada es reggae, reggaetón y salsa. Ah. Maravilloso. Muy bueno. Maravilloso. ¿Se puede coger al son del reggaetón? Sí. Por supuesto. Dale gasolina. Eso. Me gusta la gasolina. Eso es cumbia, dice la polaca. Ah. No, la gasolina era reggaetón, sí, creo. Sí, reggaetón, está bien. Era reggaetón. Entonces, a mí te digo, no hay nada que me parezca menos erótico que los disfraces. No, a mí tampoco me gustan. ¿Gabo? La mujer disfrazada puede colegial, algunas cosas medias cliché, pero... Puede, ahora, el tipo disfrazado no... No, pero de ver a la mujer disfrazada aparece... Digo, estábamos comiendo recién de civiles. Y de repente la mina se mete en un cuarto y sale disfrazada de mucama hot. ¿Funciona? ¿Realmente? Por supuesto que funciona, por supuesto. No sé quién está hablando, y si el locutor... Bueno, no, por supuesto que funciona, ¿sí? Sí, Blancanieves, esos disfraces... Por ejemplo, mejor, claro. Sí, el otro día hicimos el zorro con Blancanieves y estuvo bárbaro. Yo coincido bueno, con Cosmo. Cris Domínguez, ¿qué dice? La juventud, la fuerza... Caga encima si le aparece una persona disfrazada de mucama, que se caga encima. No, perdóname, Cristian, sí. Malena, gracias. Pero... no, ¿sabes qué? Sí, son disfraces muy comunes, ¿no? Mucama, enfermera, habría que ir un poco más allá. ¿Por ejemplo? Algo. Bueno. Por ejemplo. Un disfraz. Algo de Star Wars. ¿Qué sé yo? No, horrible. De diputada. De diputada. No, bueno, acá lo que dice el ir más allá de la Cosmopolitan es que vos tenés que disfrazar el cuarto entero. Entonces dice: sumá almohadones coloridos, farolitos chinos, plantas y cualquier elemento que dé un touch exótico. O sea, vos imaginate el cuarto. El cuarto que se transformó en una especie de fiesta de cumpleaños para niños, pero con una luz baja, realmente... Y vos disfrazada, imagínate cómo puedes llegar a hacer eso. Bueno, tristísimo. ¿Qué es lo que dice? En cuanto a la vestimenta propia, dice, ponete un solero de gasa y cualquier accesorio que suelas usar en vacaciones. Una vincha, un collar colorido... O un par de aros gigantes. ¿Qué pasa si alguien se va a la montaña? Eso si vas a la playa. Pero eso ¿qué pasa si vas a la playa. Si claro. Te vas a la montaña, ¿qué pasa? No puedes tener sexo, digamos. Es un horror. No puedes recrear el momento. Tenés que poner como una... El cuarto lo tenés que llenar de maderas. Claro. ¿No? Es complicado lo que están planteando. ¿Qué más dice? Y voy a decir que con todo eso... Sí. ¿Vas a tener mejor sexo? Vas a tener un polvo increíble. Yo me cago de la risa. Si yo llego y el cuarto está todo disfrazado de un lugar exótico en Tailandia, yo no puedo coger ahí. Me estoy cagando de la risa todo el día. Claro. ¿Estoy confundida? ¿Estoy equivocada? No, para nada. Para nada. Y acá sí, esta ya es una parte que me gusta mucho, que dice, dale a tu chico una sesión de masajes con aceites esenciales. Ponele que hasta ahí está bien. Uh-huh. Ponele que eso puede llegar a ser, me da un poco de asquito igual todo el temita del aceite, ¿no? Como que, bueno, pero ponele que está bueno. Y acá ya se pone raro. Mientras hacen esto, escuchan un CD con el sonido de las olas rompiendo en la orilla del mar. No. Interesante, vale, interesante. Es raro, porque es como que uno va a pensar que está el mar ahí. Yo no sé. Estoy vivo en La Cruz y en María Campos. Escucho el bondi también. No. Yo lo suelo hacer, ¿eh? Y también la que hago es utilizar bronceador, que tiene ese olor a coco, entonces me lleva a la playa y nos... damos mimos, ¿no? Y con aceites. Y mira, la verdad que vos y Noemí me están dando un espanto que no quiero ni pensar. Después... ¿Cuántos años de casado con Noemí? 12. Wow. ¿Feliz? Sí, feliz, chocho de la vida. La verdad que cada día es un día nuevo, es un despertar nuevo juntos. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, Alan. ¿Y son Alan, esos matrimonios con de Alan Schenkler? Esos matrimonios de muchos años. Que está el está el amor como el primer día, está intacto. Bueno, pero, perdón, bueno, esta escena tan desagradable del hombre en el baño sentado, el inodoro, ahora, y la mujer que le ceba mate. Sí, por supuesto, claro. Ella, y ella también, cuando ella está en el inodoro, yo le cebo a ella. Carla, ¿a vos te va a pasar eso cuando. Vos sos un hijo de después de muchos años. Vos sos un hijo de Carla, no, Carla es una persona llena de elegancia y de pasión. No me gusta el mate, además. No. Pero a tu marido por ahí sí, le vas a llevar un mate cuando él esté sentado. Mira, escuchá una cosa, no va a ser así. Van a ser felices. Van a ser como Noemí y como el loco. Totalmente. Van a ser felices. Bueno, la Cosmopolitan, lo otro que hace también la Cosmopolitan es decirnos cosas que piensan los hombres y que nosotras aparentemente no sabemos. A ver. Como por ejemplo. Ah, no, voy a leer otra cosa que es más graciosa todavía, perdón. ¿Dónde encontrar hombres? ¿Dónde encontrar hombres según la Cosmopolitan? O sea, tenemos, perdón, la habitación ya preparada, tenemos la arena, tenemos el ruido del mar, no tenemos el hombre todavía. Claro, nos falta eso. Es exactamente. Okay. Llenaste el, te disfrazaste el cuarto de Tailandia, pero no tenés un señor. ¿A dónde? Salí del cuarto corriendo y pones. Te vas a un centro de esquí. Ah. Difícil, ¿en claro. ¿Y las olas qué hago? Claro, la densidad de varones a metro cuadrado es tentadora. Es caro, pero bueno, es una opción. Qué caro es garchar, sí. Claro. Es caro garchar. Después, ¿tenés debilidad por los rockeros? Visita algún negocio de venta de instrumentos. No. Es una opción. Pero es una opción. Pero, y qué sé yo, te vas a Talcahuano donde venden las guitarras, esas cosas, y por ahí conseguís un señor. Después, esto es medio fuerte, esto me parece ya de mal gusto por parte de la Cosmopolitan. Los bares cercanos a los hospitales son lugares interesantes para médicos. Conocer médicos y cirujanos. Bueno. Es un poco, sí. Es un poquito. Obvio. Un poquito, ok, es medio feo. Claro. Es medio feo. También te dice que vayas a la cancha. Y te da la actitud que tenés que llevar a cabo, ¿no? Si gana tu equipo, capitaliza la euforia, sonriéndole al chico que te gusta. No. Rarísimo. No hace mucha falta sonreír, si sos mujer, para que en la cancha te quieran, ¿no? No hace mucha falta sonreír, digamos. No sé qué especímenes vamos a encontrar en la cancha, tampoco, es pero... Es turbio. ¿Hace falta comprar una revista para llegar a estas conclusiones? Yo creo que... Yo te digo lo de siempre. Mujeres que compran la Cosmopolitan, por favor, manden mensajes y explíquenme por qué. Explíquenme por qué. Después hay un consejo que está, es un chivo disfrazado de consejo, porque dice, te conviene tomar clases de sushi o de comida thai para conocer hombres. Y te dice, podés ir a lo de Silvia Morisono. www.silviamorisono.com. Esto pensé que es un chivo más que un consejo, medio trucho lo de ustedes. Bueno, esto también es lindo. Un secretito poco conocido. Algunos hombres adoran recorrer la concesionaria de autos y la palabra clave. De autos lujosos. Wow. O sea que te vas a una concesionaria de autos lujosos y ahí lo ves a Gabo. Comprándose. Sí. Pispeando un Renault 12. Y por ahí hago negocio. Por ahí hago negocio. Y lo que te dice la Cosmopolitan es eso. Ahí no te compras un auto, pero te llevas un novio. Una novia. Una novia. No, no, las chicas no están viendo los autos. Los autos son cosas de. No, eso es un machismo puro. Bueno. Ahí se confunde, porque en realidad, claro, va a haber chicas buscando chicos. Sí. Por ahí voy sí, y consigo, no claro, es que estoy viendo no, el auto. Mutuo, tenés razón. Claro, yo por eso te lo dije, era para vos, Gabo. Gabo, bueno, no vamos a decir nada de Gabo porque nos vamos a meter en quilombos. También, de nada, mira, Gabo. Mira, dejó de hablar. De nada, Gabo. Bueno, Cristian, ¿qué es lo más loco que hiciste para encontrar una piba? Nunca fui a una concesionaria de autos, la verdad, todavía. Es raro, ¿viste? Es raro. Como Cosmopolitan es un mundo... Ah, sos un nabo, es el lugar. Es el lugar. Encima dice de autos lujosos, acá las concesionarias de autos lujosos. Están tan vacías. En Pilar, están en ese lado. Yo no voy a parar en Pilar siendo mujer esperando un... Hay que tener cuidado. Yo no sé qué hice todavía para... No, vivo el día a día. Bueno, es eso. ¿Estás haciendo stand-up? Estoy haciendo stand-up. Hoy, esta noche, voy a estar con Pablo Fábregas en Más Te Vale Bar. Ah, la estás pegando, boludo. Sí, con Pablo Fábregas y Sofía Calamita vamos a hacer un show en Más Te Vale. Sí, ¿a qué hora? Y la semana a las 22:30 en Más Te Vale Bar. Eso es enfrente de Parque Lezama. Muy bien. Bueno, vamos con el informativo, la parte seria de la radio. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18:50, humedad 66%, temperatura 8 grados, 3 décimas. Este mes comienzan 8 nuevos juicios por delitos de lesa humanidad. Entre los juzgados se encuentran los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Reinaldo Benito Viñone. El 21 de junio el Tribunal Oral de Mar del Plata prevé el inicio del proceso por delitos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la comisaría cuarta, en el centro de detención La Cueva, en la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. Arribó a nuestro país el joven deportado por España. Jorge Luis Parisi llegó este mediodía al aeropuerto de Ezeiza envuelto con una bandera argentina, luego de que fuera retenido durante 3 días en el aeropuerto madrileño. Explicó que había ido de vacaciones y que a pesar de que había pagado 600 euros en un hotel, las autoridades consideraron que no tenía las condiciones suficientes para ingresar a España. Su abogado intentó sin éxito su deportación, presentando 3 habeas corpus sin éxito. Patria Grande. Decretan alerta roja por actividad sísmica en el sur chileno. La medida tomada por el gobierno tiene como objetivo la prudencia ante el riesgo de erupción en las próximas horas del volcán Puyehue. Las autoridades también ordenaron evacuar a unas 600 personas de 4 distritos cercanos por el riesgo de que se produzca una erupción en el complejo volcánico que se extiende a lo largo de 15 kilómetros. Pelota. Suspenden Newell's San Lorenzo por incidentes. El partido fue suspendido luego de un tiroteo entre hinchas del equipo rosarino y policías en el que resultó herido el jefe de la seccional 11, Máximo Alegre. El enfrentamiento se produjo esta tarde cuando un grupo liderado por Tato Caminos, hermano del ex líder de la barra y escoltado por la policía, fue atacado a balazos desde un auto y una moto en los que se sospecha iban referentes actuales de la hinchada. Humedad 66%, temperatura 8 grados, 3 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. De todos tenemos un poquito. Pichot, en 750. Bueno, Gasti McFrito dejó un montón de mensajes por Twitter, así que le mando un saludo. Estábamos hablando de la fecha que tenés hoy. Sí, es Más te vale bar con Pablo Fábregas y Sofía Calamita. Bueno, muy bien. Nunca lo vi a Fábregas, pero me hablaron muy bien. Vos me hablaste bien. Muy bueno. Un chiste de él que me gustaba, pero no lo vamos a echar ahora al aire. Pero muy, muy, muy buen material. Bueno, chicos, Cristian Domínguez realmente va a ser el futuro del stand-up, lo sé, porque tiene 19 añitos. 19 añitos nada más, así que... Quiero que quede claro que cuando la pegue, o sea, yo lo descubrí. Vamos a decirlo. Yo lo que quiero que quede claro es una cosa que a veces la gente no sabe porque no tiene la posibilidad. Sí. Hacer humor y hacer stand-up y ser bueno en el stand-up es muy difícil. Sí. Y hay que trabajar muchísimo. Ajá. Entonces digo... Y también hay veces que por más que trabajes, no, así que bájate del escenario. Por eso. Sí. Entonces, Chris tiene el talento y la posibilidad, sí, de laburando, llegar a ser un gran comediante. Acá lo que te está diciendo, porque él es productor de Chris, entonces lo que le está diciendo a Chris es laburá, ponete a escribir, ponete las pilas. Lo va a hacer porque lo viene haciendo desde siempre. Hay un montón de gente muy talentosa que no labura y nunca no puede... No llores, boludo. Voy a llorar en serio, basta. No llores, es terrible lo que pasa, pero Gabo es el padre de todos nosotros. Sí. Y Gabo es... De ninguna manera. De ninguna manera, es el abuelo. Entonces Gabo se pone así. Bueno, nada, gracias por venir, Chris. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. ¿Cuánto tiempo haces? Y estoy en mi show que tenía hasta hace muy poquito tiempo, hacía 20 minutos. Sí. Ahora voy a hacer un poco más. Ah, pensé que me decías que vayas un poco menos. ¿Más de 20 minutos vas a hacer? Esperemos que sí. Si te va como el orto, te bajás. Sí, me bajo de una. Me van a bajar, directamente. Claro. ¿Y de ahí salís? ¿A la noche se sale? A la noche se sale, obviamente. Después hay que hacer algo. Hay que salir con las chicas que te vinieron a ver, saludar. Que pim, que pam. Que pim, con mamá. Que pim, que pam. Sí, no. Que pim, bueno, que pam. Pero hay que hacer algo. Carla, ¿vos vas a salir hoy? No, ni en pedo. ¿Por qué? Porque no, estoy cansada. ¿De qué? Mañana me tengo que ir a San Nicolás. ¿A qué? Tengo el bautismo de mi sobrino. Buah, de vago, sí. Vivís en un mundo lleno de momentos familiares de los que yo carezco. Bueno, está bien, la gente se bautiza. ¿Y no, sí, yo no, igual. No, claro. Vos sos café con leche, recordamos al público. Sí. ¿Va a haber casamiento por iglesia? Te estoy diciendo que soy café con leche, Gabo. Ah, ¿qué vas a hacer con eso? Yo nunca lo supe bien. Ah, sé civil nada más. Sí. No, estamos, quiero decirle a todos. Le cambió el rostro, Le cambió el rostro. El casamiento de Carla. No me gusta la iglesia ni el templo. El casamiento de Carla es una emoción para todas mis amigas, porque básicamente es el único casamiento que vamos a tener. Estamos seguras de eso. Entonces, no es el casamiento de Carla, es el casamiento de todas. Sí, me acuerdo que me lo dijeron. Sí. Nos casamos todas. Nos casamos todas. Es triste, puede ser triste, pero es la verdad. Y entonces no vas a ser, estamos todas un poquito medio desconectadas de tu casamiento porque somos como unas personas que vivimos son más. Son unas hijas de puta. Vivimos más con el tema de la marihuana que con el casamiento. Pero, escúchame una cosa. No, entonces, ¿qué vas a hacer? Una ceremonia medio falseada. Sí. ¿Quién nos va a casar? ¿Yo? No, estás loca. Lo único que me falta es una neura. Es un casamiento falseado con el juez de paz. Claro. ¿La despedida de soltera cómo viene? No, la despedida de soltera, nuestra vida es una despedida de soltera. Carla no necesita que la subamos como una especie de marioneta a un baúl. Innecesario, es agrasada. Toda la gente que ha hecho esa despedida de soltera. Sí. Y las que se visten que de diablita. Y los hombres que se visten de mujeres y se meten en el pero baúl le gusta, también. Le gusta. No te va el locutor. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer, loco. No vamos a hacer, no se hace eso, es una grasata. ¿Vos te disfrazaste de mujer cuando te casaste? Sí, fue de divertido. Salimos por Avenida Rivadavia. Oh. Sí, divertidísimo. Con Portaliga, con las medias. Exactamente. Claro, la pollera roja, todo igual, así. ¿Y terminaron en el Averno, ahí en Avenida Corrientes? No, la pasamos brutal. No, después fuimos a ver a los aviones, a Aeroparque. Ah, bárbaro. No, bueno, entonces, entonces el civil lo vas a transformar en esa ceremonia. No, el civil es el civil. Ajá. No puedes no pasar por el, okay, por el registro civil. Y después haces una ceremonia, pero ¿por qué con el juez de paz? Pues quiero caminar vestida de blanco. No, está bien, pero ¿por qué tiene que ser un juez de paz? ¿Puedo ser yo? No, bueno, pero soy abogada. ¿Y qué tiene que ver? No me gusta la pan, me parece como... Para un abogado, el juez de paz es como para una persona normal, un cura, ponele. O un rabino. Sí, no sé, de acá no sé. Está bien. ¿Vos te casarías por la iglesia? No, bueno, pero bueno, yo quiero que me case un amigo. Case Cristian, ponele, con mi novio. A mí me gustaría. ¿Te gustaría? Sí, me gusta. Me gusta que haya como una especie de... Arreglamos después. Ya me quiere sacar guita. Como que me haga una especie de monólogo. Viste, si te casa un amigo... No, sí, son gustos. Tu amigo sabe sobre vos, sabe sobre tu pareja. Bueno, de todas maneras yo voy a hacer el brindis. Algo dame, tengo que hacer un monólogo. Con la copita, pim, pim, pim. Claro, dale, yo te dejo. Cuando la conocí a Carla, me acuerdo, con claro, fuimos a Gesell. Cuando claro, fuimos igual a Gesell, eso tiene que estar. Bueno. Si no, ¿para qué te casás? Lo voy a hacer yo. Y bueno, también esto tiene que ver con que le quiero robar un momento de estrellato. Sí, claro. No, estamos dando cuenta. Y no le das chance en tu programa que te diga que no. Está acá ella. Nos estamos dando cuenta. Bueno. ¿Para qué te casás? No, para que vos hables. Para que yo hable. Buenísimo, porque no hablo tampoco. Oh. Bueno, muchas gracias por venir, Carla Gangs. Voy a portarme bien en tu casamiento. Cristian Domínguez, gracias. Gracias a ustedes. Gabo, como siempre. Te veo a la noche en el Belma. Y Locu, suerte con tu proyecto con Noemí. Muchas gracias. Nos vamos a ir con el último tema de la noche. ¿Qué me señala sacarla cuando estoy hablando? Ivana Sherman en la producción. Ivana Sherman, te pido por favor, muchas gracias. Y a la polaca, por supuesto, en la operación técnica, una genia. El último tema del programa, These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Buenas noches, tardes. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get it.

Colonia Alberdi, Los Núñez y Ruiz Guiñazo. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Lindo día para siesta, ¿no? Bueno, acá estamos despertando en esta balada del Álamo Carolina, con una polquita para que todos bailen, para que todos canten, para que todos se reconforten con la música del chamamé, la música del litoral, para mejor decir. Pero chamamé se llama este álbum de Los Núñez y Ruiz Guiñazú. Son Juan Núñez en bandoneón, Marcos Núñez en guitarra, Chacho Ruiz Guiñazú en percusión. Los dos primeros, correntinos. El tercero es mendocino, aunque por elección cordobés, allí se fue a vivir. Y ellos son los gestores de esta buena música que nos acompaña en el comienzo. Vamos a saludar a Alejandra Chiesa, que nos acompaña siempre, tan buenamente, tan profesionalmente y tan alegremente, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo te va, Ale? Bienvenida. Bien. Muchas gracias. Bueno, y también está Julián Marini en la producción y Gabriela Stroczuk en la puesta al aire, como ocurre cada sábado en esta balada, fría balada, ¿no? La de hoy, sí. Fría no por el conductor, digo por el... Por el clima. Por el clima, ¿no? Va asomando de a poquito la sensación térmica y todo aquello que hace el invierno, ¿no? Para que nos vayamos acostumbrando. Muy bien. Bueno, y para que no se acostumbren, pero por si tienen algo que decir, y solamente así, acá pueden comunicarse. Al 53546655. También nos pueden mandar mensajes de texto con la palabra aire, dejando un espacio y luego lo que quieran decir, al 7075. Y a los que quieran escribirnos un mail, nuestra dirección es labalada@radioam750.com.ar. Solo 7 notas y todo un universo para mostrar. La balada del Álamo Carolina. Hasta las 22 en 750. Y la segunda hora del programa tendrá poesía, mucha poesía, enorme poesía, porque vamos a conversar con los autores y los realizadores de un proyecto que hoy mismo está comenzando en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, y es un ciclo llamado Los Poetas de Máscaró. Y también hoy tendremos en el programa la visita de una querida cantora, pero les voy a ir anunciando poco a poco cómo se desenvuelve aquí, en 750, la balada. Con este sonido que les anunciaba, ¿no? Chamamé se llama el álbum, para que vayan registrando, Los Núñez y Ruiz Guiñazú. Con ritmo de Bayón, de Hermeto Pascual, Corre si puedes, Los Núñez, sí, y Ruiz Guiñazú. Lo dijimos juntos, lo dijimos a coro y qué bien. Bueno, parece que hubiéramos ensayado, ¿no? En realidad estoy estrenando este material, no puedo decirles mucho más, sino que Es un material que es el segundo trabajo de este maravilloso trío instrumental que nació en 2007, que tiene el premio Atahualpa en 2010 a Mejor Conjunto Instrumental, que presentan aquí en Chamamé una segunda incursión, una inmersión absoluta del trío sobre uno de los géneros más bellos del folclore argentino, abordado con gran virtuosismo, por cierto, ¿no? Bueno, hay ahí en este trabajo invitados notables, como Raúl Barbosa. Ahí abundan las composiciones propias de ellos mismos, pero también versiones de Barbosa, de Ramón Ayala, de Hermeto Pascual, como bien decía Alejandra, e Isaco Abidbol. Bueno, y justamente, y a propósito de Ramón Ayala, el disco tiene distintos invitados, ya les decía, en alguna banda Raúl Barbosa, en otro de los tracks el maravilloso violín de Javier Casala, o Casalla, de quien vamos a hablar una de estas baladas, y también por allí aparece un querido cantor con quien hablábamos el otro día, ¿se acuerdan cuando Música del Alba? Allí en Maipú, Cristóbal Repeto, que aparece no cantando tango aquí, sino una maravillosa interpretación de una canción guaraní llamada Mi Pequeño Amor, y que pertenece justamente a este compositor estupendo que es Ramón Ayala. Esta es la versión de Los Núñez y Ruiz Guiñazú junto a Cristóbal Repeto. Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura. Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve a mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul